Hablemos de medio ambiente y de la manera como podemos contribuir a conservarlo. Eco Report, fin de semana. Fin de semana. El espacio de Fundecopi Radio dedicado a conocer, aprender y desarrollar habilidades que ayudan a cuidar nuestro entorno. Todos los sábados a las 8 de la mañana. Conduce el biólogo marino Jorge Donoso. Bienvenidos. Hola, hola, muy buenos días a todos. Gracias por acompañarnos nuevamente este fin de semana, este sábado, aquí en fundecopi.fm. Bienvenidos a todos. Estamos con un nuevo programa en Ecorreport. Acompañándonos hoy una persona muy especial aquí en el estudio. Y esperemos que les guste el tema del día de hoy acerca de uno de los tantos tips que manejamos a nivel del medio ambiente. Damos la bienvenida a todos ustedes para acompañarnos. Recordemos que pueden conectarse a fundecopi.fm, entrar al chat y pues colocar sus preguntas, sus comentarios frente al tema que vamos a tratar de hoy. Y también, pues, si quieren aportar algún tipo de comentario frente a lo que vamos a hablar hoy. Bueno, vamos a darle la bienvenida a la gente de siempre que nos acompaña, que siempre están ahí al frente del cañón con el tema del medio ambiente. Damos un saludo fuerte a William Pineda de Tecnoparques Bogotá, que nos acompaña el día de hoy, a nuestra siempre oyente preferida del programa, Alba Rocío Lemus, la ingeniera química que nos acompaña, Carlos Henry Córdoba aquí en Bogotá, Ricardo Castro, que nunca nos falla desde Cartago Valle con su hotel ecológico y que siempre nos dice aprende cositas cada fin de semana. Diana Bonilla en Barranquilla, Eduardo Aristizábal en Medellín, Liliana Medina también aquí en Bogotá, una compañera que siempre también en estas causas del medio ambiente nos da sus comentarios y nos aporta bastante el tema. Bueno, hoy vamos a hacer un programa diverso. No vamos a hablar solamente de una sola área o un solo tips de acerca del medio ambiente, sino vamos a hablar de muchas cosas. Hoy nuestro invitado muy especial es un compañero de la universidad, también es biólogo marino, es asesor y trabajó con las Naciones Unidas. Estuvo trabajando en San Andrés, Providencia, frente al tema de las pesquerías, y estuvo también envuelto en todos estos temas ambientales y que, como ustedes sabrán, pues estuvo muy auge el tema de la San Andrés frente a la cuestión del fallo de la Haya. Y bueno, hoy nos va a acompañar hablándonos del tema, también trayéndonos sus experiencias personales y profesionales frente al tema ambiental y que nos compete también, aunque estemos muy alejados de San Andrés. Es una parte más de Colombia y debemos entender que es una parte nuestra. Así que damos la bienvenida a José Francisco Torres, biólogo marino, con experiencia en pesquerías. Tiene una maestría del mismo tema, de la Universidad de Aberdeen, en Escocia. Y bueno, hace mucho tiempo hemos sido amigos y afortunadamente nos acompaña el día de hoy. Nos encontramos esta semana y bueno, hoy es nuestro invitado. Bienvenido, Francisco, al programa de Ecorreport fin de semana. Buenos días, Jorge, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por invitarme y pues yo feliz de participar aquí y poder aportar algo de mis experiencias en los temas pues que tú manejas acá, el tema ambiental, el tema de pesquerías, el tema del trabajo con las comunidades. Digamos, en mi caso, pues tuve en los dos últimos años una gran experiencia con las comunidades raizales de San Andrés, con quienes trabajamos de una manera muy agradable y quienes son realmente muy agradecidos y a los cuales espero seguir ayudando si Dios me da la oportunidad en el futuro. Bueno, pues vamos a comenzar entonces hablando de todos esos temas ambientales, obviamente también dando la bienvenida a nuestro siempre amigo y también de batallas, a mi amigo Nelson, que está en la consola, que él, como siempre, aportándonos temas de la parte ambiental. Y bienvenido también, el Elsinton, aquí para que nos acompañes en este tema de hoy con San Andrés y toda su parte ambiental. Jorgito, tenga usted muy buenos días. Sí, pues me agrada tener conocimiento de lo que es la isla de San Andrés y todos esos detalles que ahí han ocurrido, ¿no? Sí, hoy vamos a conocer un poquito más del tema. Creo que nos aporta bastante al tema del medio ambiente. Bueno, comencemos pues hablando un poquito, Francisco, del tema de tu experiencia a nivel de profesional que estuvo en San Andrés trabajando. ¿Cómo viste la situación de San Andrés? Pues por un lado la parte de pesquerías, que es la que manejas, y por otro lo que pudiste ver en otros aspectos, llámese de la parte social a nivel ambiental, cómo son los raizales frente al tema ambiental, de su compromiso frente a la isla, de cuidarla en cuanto a preservarla y tenerla siempre pues cuidada, porque recordemos que es una isla que en un tiempo estuvo llegando mucha gente del interior, de la parte de Colombia, y extranjeros, y que bajo una política que dio el Estado de no permitir que llegase gente de afuera, tener siempre compromisos de preservar y de tener la cultura presente allá en San Andrés. Bueno, Jorge, muchas gracias. Pues sí, tienes razón. El gobierno colombiano hace ya varios años y sobre todo pues después de la Constitución del 91 se determinó que se iba a controlar un poco más la población en San Andrés, ¿cierto? Porque digamos una de las dificultades en la isla, de las dificultades más apremiantes, digámoslo así, es la sobrepoblación. Es por eso que salió un decreto en el año 91, un decreto que permitió la creación de la OCRE. Okay. Y aparte de eso, se empezó a controlar un poco más la población. Sin embargo, pues hasta esas fechas ya había llegado una gran cantidad de personas del continente, en especial, digamos, de la costa caribe de Colombia, que se desplazaron hacia San Andrés por oportunidades de trabajo, más que todo oportunidades de trabajo, ¿cierto? Otros, pues, que llegaron a la isla y les quedó gustando, porque, pues, no es tan difícil llegar a la isla de San Andrés. Y no enamorarse de allá, no enamorarse. Pues sí, pues la isla es muy hermosa, tú sabes. Y sí, claro. Con ese mar y con esas playas, la gente fácilmente, digamos, cae en sus redes. Claro, claro. Entonces, se quedó mucha gente en San Andrés y pues a partir de esta población que se quedó, pues han nacido nuevas generaciones. Y digamos en ese sentido se ha requerido como una especie de control, porque mucha gente trata, o digamos lo que es el decreto que creó la OCRE y que trata de controlar la población en San Andrés, tiene en cuenta eso, sí, la entrada de personal a la isla, pero pues no se tiene en cuenta, por ejemplo, otras cosas como es el control de la natalidad. Claro. Y en realidad, a partir de la población que llegó a San Andrés de la costa caribe, pues han nacido una cantidad de niños impresionantes. Eso lo vi yo. Digamos, no es difícil ver en San Andrés niñas de 18 o 20 años ya con 3 o 4 niños, ¿sí? Entonces, esto hace que se aumente mucho la población y en este momento, según las estadísticas oficiales, habrán más o menos 75 mil personas, de acuerdo con las estadísticas oficiales. Pero realmente, si se hiciera un censo real de la población que hay en San Andrés, podríamos encontrar que hay casi 130 mil personas, o hasta más. ¿Sí? Claro, claro. Bueno, es eso. No, y hay que ver que la parte de la que hablabas de las niñas, pues también es un tema generalizado, no solamente en San Andrés, sino en el resto del país. Y que bueno, que eso tiene que ser acompañado con bienestar familiar y unas campañas de prevención, en fin. Pero lo que tú hablas es verdad, a veces la gente llega, muchas veces ni siquiera por el hecho de quedarse, sino de turismo y por circunstancias ajenas, de pronto de conocidos, de amigos, de parientes, resultan quedándose en más tiempo y después se alarga y cuando se dan cuenta ya lleva un año, dos años en la isla. Y hay que ver que pues el espacio, como es obvio, una isla no permite, no solamente de la población, sino de las circunstancias que rodea a la población, como son servicios públicos, como es el tema del agua, como es el tema de la comida, bueno, toda esta situación. Bueno, pasemos, si quieres, Francisco, a hablar un poquito. Aquí tengo un dato interesante. Resulta que el 22 de agosto de este año, el Ministerio del Medio Ambiente hizo una neveratón. No sé si conocía, resulta que hicieron una campaña con una unidad técnica de ozono acerca de retirar residuos de neveras que estaban en San Andrés y transportarlas al continente. Lo hicieron bajo, pues, con ayuda de la Armada en el buque ARC Cartagena, y lo hicieron con el fin de descongestionar, si se quiere llegar a utilizar el término, de toda esta basura que se estaba formando en San Andrés de la parte de electrodomésticos. Entonces hicieron como esta maratón para llevar todos estos elementos, pues dado también su circunstancia que tenían, hacia la parte del interior para como descongestionar lo que había ya del tema de basuras. Otro tema importante ya a nivel social también es el cuento de las pesquerías. Dime cómo viste este tema de bueno, pesquería. Jorge, perdona. Bueno, sí, tú tienes razón. Primero lo de la neveratón, que eso, pues obviamente que se presta para que salgan varios temas ahí, ¿sí? Claro, la basura y todo esto. Hay mucha acumulación de basura en San Andrés, hay acumulación de, como tú dices, de electrodomésticos que ya no sirven. A veces se trata de reciclar, a veces se trata de darles diferentes usos, pero en realidad sobran muchos digamos, elementos, mucho material metálico y digamos de fibra de vidrio, de todo plásticos, eso. Entonces, todo plásticos, todo eso. Hay una gran cantidad de material que sobra en San Andrés y que se requiere trasladar para algún lado. Tú debes tener en cuenta que San Andrés es una isla muy pequeña. Claro, claro. Si tú te ubicas en el globo terrestre y tratas de ubicar a San Andrés, ni lo ves. Eso podría decirse que es un punto muy pequeño en el Caribe. Claro. Sí, tú ves Cuba, tú ves Puerto Rico, tú ves las Islas Mayores, tú ves Aruba, Curazao, tú ves toda esa cantidad de islas, pero no ves San Andrés cuando tú ves desde arriba, digamos, el planeta. San Andrés realmente es un punto, son apenas 27 kilómetros cuadrados, ¿sí? Podríamos decir que es una isla que, si tengo que dar un promedio, podría ser de 13 kilómetros de largo por 2 kilómetros de ancho, ¿sí? Claro. Algo por el estilo. Entonces, es una isla muy pequeña. Y cómo una isla tan pequeña puede, digamos, cobijar una población de 120, 130 mil personas, eso casi que se hace que imposible. Claro. Allí, obviamente, se compite por el espacio, se compite por los recursos, se compite hasta por el trabajo, por todo. Claro. Entonces, en este sentido, yo creo que el gobierno colombiano sí le tiene que prestar atención a San Andrés. Tiene que mirar que también allí hay una población que es una población nativa, ¿sí? Que son básicamente los descendientes de toda la gente que llegó de 1600, 1700, que llegaron con ingleses y que empezaron a colonizar la isla. Todas estas personas que incluso tienen conservan los apellidos de los ingleses que los trajeron. Por ejemplo, te puedo mencionar varios apellidos: Bowie, Livingstone, McLaughlin. Hay una cantidad digamos, de apellidos en San Andrés que son típicos de la isla, que pertenecen propiamente a los raizales, ¿sí? Y que esta población raizal en este momento no es más del 30% de la población total que hay en San Andrés. Claro. El resto de la población de San Andrés son colombianos de acá del continente, ¿cierto? Una cantidad también de pronto de árabes, personas de Arabia, de Siria, son personas más o menos de esas regiones, que son inclusive los que tienen la gran parte del comercio en San Andrés. Aquí nos pregunta Carlos Córdoba desde Bogotá, dice que chévere el tema de hoy. Nos pregunta, o nos dice Francisco, que bajo tu visión de persona del interior, de aquí, pues de Bogotá o de otra parte, ¿cómo ves cómo sentiste o cómo sientes la... el recibimiento, la forma de tratar de las personas de San Andrés, ya no como turista, sino como persona que estuvo trabajando con una entidad internacional en San Andrés? No tanto desde el punto de vista de turismo, porque pues hay que decir que cuando uno va de turista, pues el raizal, la persona de San Andrés, pues es muy muy querida, muy amable. Pero aquí Carlos nos dice, bueno, pero ¿cómo te sentiste tú ya trabajando allá en San Andrés? Ya no por un 8 días ni 10, sino por más tiempo, el trato con la gente de San Andrés. Gracias, Carlos. Carlos Córdoba, aquí de Bogotá. Gracias, Carlos, muy amable por tu pregunta. Es una muy buena pregunta, porque como tú bien sabes, esa población de Raizal, en especial la de San Andrés, los nativos, pues ellos tienden a ser un poco celosos con su territorio, inclusive con los trabajos que hay en la isla. Pero en el caso mío es muy particular, porque pues llegué representando a una organización internacional como es las Naciones Unidas, y yo llegué como coordinador del programa allá en San Andrés. Yo estuve más de un año, realmente el tiempo me gustó muchísimo, fue muy agradable. Mi compromiso allá en San Andrés era trabajar básicamente con la población raizal. Justamente con ellos fue que yo trabajé, y yo diría que el recibimiento simplemente depende de cómo tú demuestres de manera sincera que quieres apoyar a una comunidad y que los quieres ayudar de la manera más sincera y de la manera más honesta. Esto yo diría que ocurre en cualquier parte del mundo, siempre y cuando tú llegues con muy buena, con un enfoque de apoyar y de realmente sacar una comunidad adelante. Y sin ningún tipo de interés más allá del de poder realmente ayudar a una comunidad como ellos, pues realmente en esa medida te van a recibir. Yo considero que esto realmente pasa en cualquier parte, y digamos este caso no fue la excepción. Yo me sentí muy bien recibido, trabajé en San Andrés tanto con pescadores como con agricultores. De igual forma en Providencia teníamos organizadas 8 organizaciones de pescadores y de agricultores, y con todos ellos trabajamos de la mano, hicimos unos proyectos muy interesantes, les apoyamos desde la parte productiva hasta la parte, digamos, ya de comercialización de sus productos. Y fue muy interesante el trabajo, yo realmente me sentí muy, muy bien recibido y feliz de estar allá en San Andrés. Muy bien, chévere, ¿no? Y que creo que las personas que han podido visitar la isla, entre las cuales me encuentro, pues hay que decir que es un paraíso, pero pues cuando uno va por 8 días o 5 días, pues obviamente todo es bello, pero cuando uno ya está en el plan de trabajo, de aportar conceptos e ideas de solucionar problemas de la isla, pues ya la situación es diferente, porque ve el contexto mucho más a fondo. Aquí Ricardo, Ricardo Castro, él tiene un hotel en Cartago Valle. Él maneja mucho el tema de la parte ambiental y el contacto con la naturaleza. Aquí Ricardo nos dice, él dice, bueno, yo tuve la oportunidad de estar en San Andrés y estuve la oportunidad de conocer la parte hotelera. Y bueno, su aporte es que los hoteles también es otro factor grande a nivel de la isla, porque bueno, solamente es el hecho de traer gente, de dar empleo, sino también el hecho de que aporta también un impacto ambiental en la isla, ¿no? Pues él nos dice que si sabes algo del tema, pues obviamente lo tuyo es el campo pesquero y la parte marina, pero si sabes algo al tema de hoteles en la isla, si en la parte de medioambiental, la parte de manejo de residuos, la parte de, pues yo le digo a Ricardo que Coralina es la entidad encargada ya de la parte ambiental. Coralina es como decir acá la CAR, o decir Corpo Magdalena, en fin, sí, es una corporación autónoma regional y que maneja la parte ambiental allá, y me imagino yo que es la encargada de que los hoteles estén pues bajo la línea, ¿no? Pero que si conoces algo del tema de hotelero, pues desde tu punto de vista ambiental y claro, todo de los residuos, del manejo de las aguas, bueno, si conoces el tema algo de eso, Francisco. Bueno, Ricardo Castro en Cartago Valle. Ricardo, Ricardo, muchísimas gracias. Pues digamos que no me metí, no me adentré mucho en el tema de la hotelería en San Andrés. Sin embargo, pues así como decía mi compañero Jorge Donoso, Coralina es la entidad ambiental de San Andrés, e inclusive Coralina es la única entidad ambiental en Colombia o corporación autónoma regional que tiene injerencia directa sobre los océanos, sobre los mares, y que tiene autoridad sobre los mares. no hay otra en Colombia que tenga tanta autoridad sobre los océanos como es Coralina en San Andrés. Considerando que en Colombia hay más de 30 corporaciones autónomas regionales. Regionales, ¿sí? Correcto. Bueno, el tema hotelero, pues de acuerdo a lo que yo pude observar, los hoteles deben estar ceñidos a las estrictas reglas de Coralina en cuanto al manejo de residuos, digamos todo lo que va quedando de la utilización, digamos, de los servicios turísticos en estos hoteles. Hay un manejo adecuado. No vi nada que de pronto fuera a afectar, digamos, el medio ambiente de San Andrés. Los hoteles creo que realmente se ciñen a unas normas muy especiales. Ahí está Cotelco, que creo que es la que maneja todas las cadenas. La parte hotelera en Colombia. Hoteleras, ellos también los tienen controlados. Y pues yo sí tuve la oportunidad de visitar pues prácticamente la mayoría de los hoteles de San Andrés. Veía y observaba más o menos cómo disponían de las basuras, cómo disponían de los residuos sólidos, líquidos y los residuos, pues, por ejemplo, de alimentos, todo esto. Y para mí el tratamiento de todos estos residuos es adecuado, obviamente. En la medida en que la misma entidad ambiental y las mismas empresas de servicios pues permiten que se haga todo este manejo y estos procesos para su respectiva y adecuada disposición. Entonces, obviamente podemos decir que hay unos hoteles más avanzados que otros en estos procesos, pero en mi propio concepto, la hotelería en general en San Andrés no causa un impacto, digamos, muy, muy, muy grande. Obviamente que hay un impacto indudable hacia, claro, el medio ambiente. Claro, digamos, no solamente de San Andrés, sino el resto también del sí, país que maneja, correcto, el tema hotelero. Claro. Correcto, pero en el caso de San Andrés hay unos tratamientos adecuados, digamos, en la disposición de los residuos. De los residuos. Ajá. Recordémosle a nuestros oyentes que el tema de los residuos hoteleros, no solamente en San Andrés, sino el resto de zonas hoteleras como Cartagena, Santa Marta, no tanto el Pacífico, porque el Pacífico afortunadamente en ese tema apenas se está arrancando y parece que las normas y las licencias ambientales ahora son muy rígidas en ese campo. Pero, por ejemplo, el caso de Cartagena, que fue construido la parte hotelera en una situación de ordenamiento territorial local de allá de Cartagena, pues no permitió que se hiciese de una forma ambientalmente amigable. En San Andrés, pues Francisco ya nos está diciendo, pues afortunadamente la parte hotelera sí ha podido responder frente a las necesidades que debe tener la isla. Y pues es fundamental conocer que cuando nosotros vayamos o cuando vuelvan a ir ustedes, nuestros oyentes, a San Andrés nuevamente, deben conocer y saber que hay bajo unas normas también de turismo, de comportamiento de nosotros frente al tema de basuras, frente al tema de estar siempre pues no contaminando el tema del medio ambiente allá en San Andrés. Y que obviamente la parte corporación regional como es Coralina, pues siempre está pendiente de estos temas de que los turistas o la gente que trabaja en hoteles esté siempre pendiente de que no haya un impacto fuerte en San Andrés. Liliana Medina, una compañera nuestra, también nos pregunta acá o nos hace un comentario frente al tema de también nuevamente social, y ya de pronto más competente a lo que Francisco sabe o conoce un poco más de las pesquerías. Ella nos dice, también bajo su óptica de bióloga marina, cómo se ha visto las comunidades pesqueras en San Andrés frente al tema del fallo de La Haya y frente al tema de sustento económico, porque recordemos que si no el 100%, pero coloquémosle por ahí un 90%, de la gente raizal de San Andrés, pues vive de la pesca. No solamente de ir a pescar, sino de todo el proceso de pesca, el de comercialización, el de la venta, el de tener sus tiendas para vender el pescado, bueno, en fin. Entonces nos pregunta Liliana tu punto de vista frente al tema de los pescadores. No tanto de cuánto pescan, si más o menos, frente al fallo de La Haya, sino su situación actual social frente al tema del fallo de la Haya. Bueno, Jorge, sí, primero debo decir que entre San Andrés y Providencia hay una población de pescadores más o menos de 1.200, de los cuales digamos que es unos 700 realmente se pueden denominar pescadores, y de los cuales podríamos decir el 90% salen a pescar, ¿sí? Correcto. O sea, permanentemente. Los pescadores, de una u otra forma, sí se vieron afectados por el fallo de la Haya, así sea psicológicamente, ¿sí? Porque sí. Pues decirles a los pescadores, bueno, es que ustedes han perdido 75.000 kilómetros cuadrados de mar y de pronto ya no van a pasar con toda esa tranquilidad como anteriormente. Claro. Sí, ya no pueden estar pescando, ya no pueden ir allá, o de pronto los van a molestar, o de pronto les van a hacer algo. Los nicaragüenses se van a acercar y de pronto los van a capturar. Bueno, todas esas cosas, eso afecta psicológicamente. Es un tema muy psicológico. Sí, claro. De por sí que yo tuve muchas reuniones pues con los pescadores, me reuní muchas veces con ellos y hablábamos sobre estos temas. Algo que debo hacer aquí rápidamente, un paréntesis, sí, es que la población raizal de San Andrés tiene, como tú bien sabes, tienen unos aspectos ancestrales muy importantes y tienen una cultura muy especial, tienen unas tradiciones muy especiales y una espiritualidad muy especial. Sí. Ellos son muy espirituales. Realmente, si un domingo en San Andrés tú no ves raizales casi por ningún lado, los ves todos en las iglesias. Claro. Hay muchas iglesias en San Andrés. Entonces, asimismo los pescadores, pues ellos asisten mucho a la iglesia. Siempre que hacía yo reuniones con pescadores o con agricultores, siempre iniciamos las reuniones con una oración. Eso es clave, por ejemplo, para representantes del gobierno colombiano que vayan a San Andrés a hacer reuniones con las comunidades. Es un consejo muy especial. Siempre traten de iniciar la reunión con una oración. Una oración. Siempre habrá un raizal que rápidamente levante la mano y diga, bueno, yo hago la oración de inicio. Y eso marca, digamos, un rompimiento del hielo que puede haber con la población raizal. Es muy importante eso. Claro. De pronto para mucha gente aquí o pues, gente del gobierno, eso no es trascendental. No es trascendental. Pero para una raizal es culturalmente, absolutamente... para ellos es fundamental. Eso les da una confianza bárbara. Entonces, claro, eso es clave. Yo siempre mis reuniones con pescadores y agricultores siempre las iniciamos así. Otra cosa, si ellos de repente quieren empezar a hablar en inglés, hay que seguirles la reunión en inglés. Ellos dominan el inglés. Okay, bueno, eso es una cosa muy importante también que hay que entender de ellos. Okay, hay como una, pero bueno, ellos hablan muy bien el español, por supuesto. Papiamento creo que es un... Criol. Criol es el idioma de ellos, correcto. Es como entre inglés, español y algo de digamos lengua. Que el criol es un inglés mal hablado, digámoslo así. Sí, como el de Sofía Vergara. Sí. Sí. Gracias. El criol que se habla en San Andrés es, podríamos decir, podría ser una mezcla, ¿cierto? Sí, claro. De palabras de inglés con otras palabras, en ocasiones hasta inventadas por ellos, o palabras diferentes que nosotros, que ni un inglés puede entender. Claro. ¿Sí? Algo así como, como el australiano también, o el galés, sí, o sí, puede sí, ser, gente que puede trabaja ser, también. Sí, son, digamos, idiomas nativos. Idiomas nativos, correcto. Esos idiomas, ese criol se dice que su origen estuvo cuando las personas que trabajaban para los ingleses no querían que sus amos o los ingleses los entendieran, entonces entre ellos trataban de hablar en sus propias palabras, ¿cierto? Mezclando un inglés con otras palabras y de esta manera pues los propios ingleses no les entendían, ¿sí? Esto claro. Fue una manera como de pronto se originó el criol. Bueno, pero volviendo al tema de los pescadores, los pescadores de alguna manera, como te decía, se sintieron afectados. Sí. Sí. Así fuera psicológicamente. ¿Por qué? Porque ya no se sentían seguros para salir a pescar, porque de pronto ya sentían que no podían llegar tan lejos, sino que empezaron o trataron de iniciar entonces una pesca de más de litoral, de cercana a la isla o en sus alrededores. Ya empezaron a sentir temor de ir de pronto hasta Serrana, Quitasueños, Roncador, digamos, a hacer faenas más largas. que pues siempre acostumbran a hacer faenas hasta de 10 a 15 días en esas islas al norte. Entonces, lo que hizo el gobierno después del fallo de La Haya, como tú bien lo sabes, fue la determinación de unos subsidios para los pescadores. El gobierno tenía aproximadamente unos 13 mil millones de pesos, dijo, bueno, vamos a hacer, ¿cuántos pescadores hay en San Andrés? Alguien dijo 1,000, entonces se hizo ahí una división, dijo, bueno, entonces vamos a cuadrar aquí 6 pagos mensuales, 6 pagos, cada pago de 1,800,000 a cada uno de los pescadores de San Andrés. Pero un paliativo ahí que sí, eso sí, no sí, soluciona el subsidio, problema. Un subsidio, un incentivo, digamos, un apoyo, cosa que los pescadores, pues, obviamente, de muy buen gusto aceptaron, pero que nosotros sabemos que en el largo plazo y digamos, en el fondo no es bueno. Eso no es positivo. Tú no puedes estar regalando así dinero de una manera fácil para que a la gente persona también se acostumbre, digamos, a recibir un dinero o a esperar un dinero. Y lo único que se empezaron a preocupar los pescadores ahí fue por recibir su subsidio y cumplir con los requisitos que tenían que cumplir para recibir ese subsidio. Por lo tanto, ya no le dedicaban ni siquiera su pensamiento y su preocupación al tema pesquero y a salir a pescar, sino más por el subsidio y esperando el subsidio que realmente no llegó a ser mensual. Tal vez se hicieron los 6 pagos, pero no fueron pagos mensuales, sino inclusive a veces cada 2 meses, cada 3 meses, y creo que duraron, ¿cuánto? Desde noviembre del 2012, cuando se dio el fallo, ¿cierto? Sí. Noviembre del 2012. El subsidio creo que se determinó hacia finales del 2012 y entonces se duró todo el año 2013 y parte del 2014 dando esos subsidios, como te decía. Y no se le dieron al final a todos los pescadores. A todos los pescadores, se hicieron varios filtros ahí. Okay, listo. Vamos a ir a unos pequeños anuncios y regresamos nuevamente aquí a Icorripor fin de semana con nuestro invitado especial Francisco Torres, y para hablar de otros temas y otras cositas bien interesantes de todo esto del medio ambiente a nivel mundial y nacional. Ya venimos. Ahora es más fácil tener vehículo propio. Con Copicrédito usted podrá tramitar el crédito compra de vehículo hasta por 99 millones de pesos. Le prestamos para automóviles de uso particular nuevo y usado que no supere los 4 años en modelo. Comuníquese con uno de nuestros asesores al PBX 437-9200 o a la línea gratuita 018-110-490. Copicrédito lo hace posible. ¿Sabías que la temperatura global y el nivel de los mares han aumentado de forma más acelerada que nunca en la historia de la Tierra durante el último siglo? Hablemos de medio ambiente y de la manera como podemos contribuir a conservarlo. Eco Report, fin de semana. El espacio de Fundecopi Radio dedicado a conocer, aprender y desarrollar habilidades que ayudan a cuidar nuestro entorno. Todos los sábados a las 8 de la mañana. Conduce el biólogo marino Jorge Donoso. Llegué a la isla de San Andrés una noche de septiembre. Dormí en un hotel enfrente a la playa y el día después era como si siguiera soñando. Encontré Johnny Key enfrente, separado del hotel por este mar de 7 colores. Básicamente esto me ha robado 12 años de mi vida. Hoy cuando camino la peatonal, recorro la isla o salgo al mar, me encuentro con gente que vale más por lo que es que por lo que tiene. Es gente que te pregunta lo que necesitas y te lo dice de corazón. Ahora puedo decir que vivo donde los ángeles vienen de vacación. Colombia, el riesgo es que te quieras quedar. Fundecopi Radio, nuestro destino. El consumo de productos de contrabando es un riesgo para la salud de los niños. Recuerde que el contrabando es un delito que se castiga con penas entre 48 y 90 meses de prisión, multas desde 23 hasta 1.300 millones de pesos y sanciones como el decomiso de mercancía y el cierre de su establecimiento. Diga no al contrabando, sí a la legalidad. Recuerde, la leche materna es el mejor alimento para los niños menores de un año. Un mensaje de Nestlé de Colombia S.A. A gusto con la vida. Bueno, nuevamente aquí con ustedes en Icorreport con esta musiquita. Pues no es de San Andrés, pero es guachapayo, así de la costa, es bien rica. ¿De dónde es esa musiquita, Nelson? Pues es de las costas del Caribe, donde influye diferentes ritmos que llegan a captar en su ambiente los isleños. Ah, qué bien. Entonces, pues va del continente para allá. Bueno, estamos en barco. Hay una variedad. Nelson, me gustaría decirte que, bueno, es una lástima, no traje música. Yo por ahí debo tener buena música de San Andrés, pero recuerden que San Andrés es el calipso, la soca y el reggae. Eso es importantísimo. Exactamente, exactamente, que hoy me quiso hacer una mala jugada aquí, Sarita, y no me ha querido presentar los temas precisamente que tenemos en archivo. Ah, no, y recordemos que San Andrés también ha aportado muchísimo a la cultura colombiana, así como hemos hablado del porro, del vallenato a nivel continental en la parte Caribe. San Andrés también con su calipso y algunos artistas han influenciado bastante con sus ritmos en la parte cultural en Colombia. Y a nivel deportivo con los grandes basquetbolistas, ¿no? A nivel de deporte. Entonces, este aire musical que escuchamos de fondo, este sí está orientado a la isla de San Andrés. Display out of life when I sing for your girls who never done. Cause if I breathe every second that I play with my strings for you, that the Almighty should take away my life tomorrow, never mind. Cause music is life, this Caribbean, this can feel it inside. Display out of life when I sing for your girls who never done. Cause if I breathe every second that I play with my strings for you, if the Almighty should take away my life tomorrow, never mind. Cause music is life, this Caribbean, you can feel it inside. Inside, I feel it all inside. Woman, wake up, hold on, hold on. Inside, I feel it all inside. Feel it all, feel it all, feel it all. Inside, I feel it all inside. Woman, wake up, hold on, hold on. Inside, I feel it all inside. My son and yours, I'm singing for you, and I hope you prepared along with me too. Inside, I feel it all inside. Feel it all, feel it all, feel it all. Inside, I feel it all inside. Little boy, little girl, feel it all. Inside, I feel it all inside. Oh man, wave up, hold on, hold on. Inside, I feel it all inside. You are the call of the Caribbean, and I'm sure that the great and best is one. Inside, feel it all, feel it all, feel it all. Inside, I feel it all inside. Little boy, little girl, feel it all. Inside, I feel it all inside. Give me all. Bueno, ya un poquito de... Eso es que como calipso, ¿no? Es como calipso. Sí, ya eso es calipso. Calipso, sí. Ya para haciendo un break del tema de San Andrés con musiquita, regresamos nuevamente. Aquí nos dice Diana Bonilla de San Andrés, de Barranquilla, que hay mucho talento y tradición y creatividad frente a los músicos y gente de San Andrés haciendo música nueva. Nos habla de un chico llamado Jacob Bush frente al tema de hacer nueva música en San Andrés. Bueno, regresamos nuevamente aquí al tema de San Andrés. Vamos a hacer un paréntesis aquí para hablar de varias cositas, de lo que se ha hecho a nivel mundial o se sigue haciendo a nivel mundial de todo esto de la parte del medio ambiente. Vamos a hacer noticias internacionales frente al tema de energía alternativa, energía renovable. Hay una fundación aquí en Bogotá, Francisco, para que sepas, y Nelson, se llama Fundación Centro de Entrenamiento de Energía Renovable. Está solicitando voluntarios, si ustedes les interesa el tema, para que aprendas diseño y mantenimiento de cultivos verticales a nivel urbano. Allí también va a aprender el diseño de todo lo que es la agroecología y la fertilización ecológica. La fundación está solicitando gente interesada para que, pues, no solamente ayudes de la parte logística, sino también a nivel personal aprenda ese tipo de cosas aquí en Bogotá. La gente interesada puede entrar a la página FUNCENER, FUNCENER con C, .org, y allí podrán ver y observar los detalles del tema del voluntariado. Asimismo, los invito hoy mismo, si quieren y tienen tiempo, a las 10 y 11 de la mañana, a unos talleres que se van a realizar aquí en la calle 55 con carrera 16, en un sitio que se llama Agroecológico Tierra Viva, donde se van a hablar temas relacionados con la cultura urbana y la agricultura urbana y la agricultura sostenible. Recordemos que estamos viviendo una etapa en donde estamos o necesitamos comer bien y comer sano. Con todos esos temas de fertilización, de contaminación, de plagas que se tratan con químicos, pues nuestras comidas están siendo afectadas en este tiempo, en este campo. Entonces, estas fundaciones o estos sitios, que ustedes también pueden conocer por otro lado, nos sirven para aprender, conocer y a la vez comer sano. Hay una noticia muy interesante. Resulta que en Canadá se están haciendo unos trabajos, unos científicos, con el tema de producir gas propano a partir de bacterias. Esto reduciría enormemente la dependencia del petróleo, o bueno, no tanto del petróleo, sino de pozos donde existan grandes cantidades de gas, y podamos hacerlo desde el punto de vista natural, por medio de bacterias. Esto se ha dado con un tipo de bacterias específicas, la Halmes y la Escherichia, una de ellas pues muy, muy grave, que es la Escherichia coli, que todos tenemos y que es la que anda en las deposiciones. Pero esos científicos las han manipulado genéticamente y han llevado a hacer experimentos para producir gas propano. Otra muy interesante es en Estados Unidos. La Armada de los Estados Unidos están haciendo unos ensayos en la costa sur de la Florida y en Texas con una evaluación del potencial que hay de generación de energía eólica offshore, es decir, mar adentro, hacia la costa afuera de los Estados Unidos, para producir energía alternativa con el potencial de los vientos. Es muy interesante este tema, ya que cuando hicimos alguna vez un programa de energías alternativas, hablamos del tema de energía eólica. Un tema también interesante, se ha hecho mucho en Europa, sobre todo en España. Algún día vamos a ampliar este tema frente a la cuestión de biocombustibles, que es aquel que se pueda producir a partir de aceite usado. Resulta que hay algunas comunidades, es un ejemplo, ¿no? Pero en el resto de países también se hace. En España, en el sur, se hace mucho el biodiesel a partir de aceite de cocina. Usted bajo un tratamiento químico de esterificación puede producir el biodiesel con el aceite que usted le sobra de la cocina. Pues obviamente la cantidad es pequeña, pero lo puede hacer. Y después echárselo a su carro. Y con eso movilizarse el tiempo que quiera. Hay que decir que cuando se hizo los motores de diésel, o que conocemos aquí en Colombia la CPM, quien se lo inventó lo hizo con biodiesel a partir de aceite de coco. Que ya después la parte de todo este boom del petróleo hizo o hace que se haga a partir del petróleo, pero inicialmente los motores se movían con aceite, con biodiesel a partir de aceite de coco. Pues bueno, este nos llega de la Universidad de Sydney en Australia, un tratamiento para hacer biodiesel a partir de aceite de cocina. Usted, amigo, que pueda tener aceite de cocina, o habrá oído que están comprando aceite de cocina y aceite utilizado en diferentes áreas que lo compran, pues son empresas que se han formado aquí en Colombia, sobre todo en Tocancipá, precisamente para el tratamiento de biodiesel. Compran todo ese aceite, lo recolectan en todos los restaurantes, empresas que producen aceite, y después lo utilizan para diferentes temas y no lo vuelven a utilizar, lo compran y lo llevan para producir biodiesel. Otra cosa muy interesante, ahora que estamos hablando de la parte marina de San Andrés y toda esta situación, es una tecnología que nos llega también de la Universidad de Australia, en Sydney, frente a la tecnología de generación mareomotriz a partir de oleaje y de corrientes. Perdón. allí también nos llega esta situación para producir por medio de reactores y el oleaje energía alternativa y limpia para producir. Otro, pues el tema de la biomasa, de los desechos para producir biodigestores, nos llega de Canadá este tema interesante de la cuestión de energías alternativas. Hay una página bien interesante llamada Bogotá Marcha por el Clima. Habíamos hablado de esto hace una semana o hace 8 días, frente a lo que se va a hacer ahora el 21 de octubre, de septiembre, una marcha por el clima. La gente puede conectarse a la página y ver los requisitos que se están haciendo. Hay que decir que hay mucha más gente que ahora está utilizando la bicicleta para como medio de desplazamiento. Y bueno, pues es bien interesante el tema que hace Bogotá Marcha por el Clima para que, bueno, seamos conscientes de bajarle a todo esto de la contaminación. Bien interesante, nos llega también de la página, unos estudiantes de la Universidad Distrital se han unido para Bogotá Marcha por el Clima, estudiantes de diferentes facultades que se han unido con su lema de hagamos una ciudad mejor y cuidemos nuestro planeta. Pues para este tema hay que decir que pues un granito de arena es bastante frente a esto, ya que estas marchas y estas convivencias permiten que entidades gubernamentales hagan oído al tema y más que eso también haga directrices para poder solucionar todo esto que nos afecta a nivel ambiental. En Sinaloa, por ejemplo, desafortunadamente acaba de producirse un desastre ecológico, en Sinaloa más exactamente, donde pues se causaron pérdidas millonarias, una mortalidad grandísima de peces, como las que vimos nosotros alguna vez acá también en Colombia. Pero acá pues se le está dando más o menos una culpabilidad a los derrames de petróleos en la parte de Nuevo León y Tabasco. Desafortunadamente, más o menos 40.000 metros cúbicos de sustancias tóxicas están botando a los ríos y a las costas de Sinaloa. Y esto posiblemente haya causado la mortalidad grandísima de esta cantidad de peces. No se ha dicho cuánto ha sido, pero realmente las fotos y los videos que se han tomado, pues ha sido grandísimo. Creo que es un factor que también hemos vivido nosotros aquí en la costa, Francisco, al tema de mortalidades grandísimas de peces. Recordemos que hace poco, no sé, hace como unos 3 o 4 meses, se vivió algo parecido, no sé si fue en Santa Marta o fue hacia las costas de Tolú. Actualmente hay un derrame grandísimo en las costas de Tolú, en la parte de la Caimanera. Creo que actualmente hay una marcha también, pues patrocinada por la alcaldía y la gobernación, frente al tema de que los pescadores no han podido salir porque ahí son derrames, es un derrame grande que hubo, nunca se supo cuándo fue y a qué horas. Creo que la Oxy, que es la que trabaja en esa parte, o Ecopetrol, los encargados del tema, nunca se pronunciaron y llegaron todo este derrame hacia la costa. Y bueno, hay una marcha grande al tema frente a esto. Sigamos ya que estamos... Ah, Francisco, sí, sigue. Sí, Jorge, definitivamente hay un efecto bastante, bastante importante del hombre sobre los ecosistemas, digamos, con todas estas industrias, por ejemplo, la industria del petróleo, la industria del carbón, las exportaciones de carbón. Por ejemplo, hace poco estuve allá en Santa Marta, en Taganga, y decían los pescadores que realmente ya no se puede pescar cerca a la costa, digamos, sí. Las poblaciones de peces se han alejado muchísimo, ya tienen que ellos que salir a faenas mucho más largas, ir mucho más lejos a capturar los peces. Porque, y más profundo también. Claro, porque ya no hay, ya no, o sea, por ejemplo, la industria del carbón en Santa Marta ha afectado los ecosistemas. Tú inclusive ves las playas de Santa Marta medio oscuras, ¿cierto? Sí, claro. el efecto del petróleo sobre los ecosistemas también es gravísimo. Pues en el mundo han habido muchos derrames de petróleo, han habido importantísimos derrames de petróleo, y pues desafortunadamente el hombre sigue dependiendo todavía del petróleo, y pues eso es una industria millonaria en el mundo, todo lo que es la extracción, y digamos el procesamiento para obtener gasolina, para obtener diésel y todo esto. Pero en esos procesos se afectan mucho los ecosistemas. Lo vemos inclusive hasta en Canadá, allá en la provincia de Alberta, cómo están sacando petróleo petróleo arenoso. Es un petróleo que está mezclado con tierra, que lo están sacando en la parte de Alberta, y que están afectando terriblemente los ecosistemas, y han formado unos cráteres tan inmensos que inclusive tú los ves desde la luna. Pero todo esto, digamos, en aras de obtener petróleo y de que las empresas petroleras pues sigan siendo más millonarias de lo que son, ¿sí? No, y a eso se le suma también, hace poco también hicimos un programa de la minería frente a este tema, y frente al petróleo se le está sumando el tema de la minería. Recordemos que el cuento del oro, de diferentes productos de extracción minera, que en Colombia tiene bastante, estamos a riesgo de tener también una catástrofe ambiental en el sur del país, la parte del Vichada, el Guainía, de toda esta reserva natural, porque aparte de ser una reserva natural en cuanto a especies y biodiversidad, también está el tema que hay mucha mina, muchas zonas mineras, y están llegando mucha multinacional a hacer el tema de extracción, y con el cuento de que como son multinacionales, que van a hacer una extracción limpia, etcétera, eso en ningún momento va a ser así, ni lo va a hacer una multinacional, ni lo va a hacer una ilegalidad de la gente que vive en el tema, ni nadie. O sea, una extracción minera siempre va a causar un impacto grande a nivel del medio ambiente. Llámese oro, llámese platino, llámese titanio, llámese cuarzo, bueno, en fin. Y prever que es que porque son multinacionales, o llegan de Canadá, o llegan de Francia, o llegan de China, van a hacer una extracción limpia, eso es mentira. Entonces, frente a esto es importante conocer que es muchas cosas, petróleo y minería, Francisco. Jorge, mira, yo tuve la oportunidad de vivir en Canadá un año, la mayor parte del 2012, y conocí pues los estados, las provincias de British Columbia, y arriba conocí la parte del Yukon, donde hacen grandes extracciones de oro. Sí. Inclusive yo tengo un amigo canadiense que él va 6 meses a trabajar allá, a trabajar extrayendo oro, y el resto de tiempo pues descansa, ¿sí? Pero allá lo que le interesa a la gente es solamente la parte monetaria, el dinero, el ambiente no interesa mucho. Entonces, ¿cómo vas tú a decirle a estas compañías canadienses que de pronto extraen oro y que tienen toda la experticia para extraer oro, que vengan aquí a Colombia a llevarse ese oro, digamos, del Pacífico o de donde sea, y que no vayan a afectar al medio ambiente? Ellos realmente el medio ambiente viene como en segundo lugar, ¿sí? Primero, la parte minera, la parte económica, ¿sí? Y en segundo, la parte ambiental. Sí, el hecho que sean países industrializados o de primer mundo no significa que tengan las ventajas o tengan la capacidad de demostrar que son muy limpios en ello, y desafortunadamente es así. El hecho que vengan de otros países no significa que lo vengan a hacer limpiamente o que lo van a hacer sin importar nada, porque no es así. De hecho, también tengo una amiga que hizo un estudio de minería de oro en la Universidad de Antioquia, y me comentaba que ella, cuando hizo el estudio, porque era relacionado con su maestría, me decía que encontró que era mayor el impacto que producía una multinacional con todas las licencias que le daba el ministerio y la corporación. Era mayor el impacto que producían ellos que la misma comunidad artesanal y, entre comillas, ilegal, que hacía la extracción del mismo oro. Ella decía, hice el estudio comparativo y realmente era de 200 o 300 veces mayor la multinacional que la de la artesanal. Pero frente a la legislación del gobierno ambiental, se demuestra ante la comunidad que es mayor el impacto de la parte artesanal, ilegal, que ellos llaman ilegal porque no tiene licencia, que es mayor el impacto de ellos que la multinacional. Y resulta que a nivel académico y de universidad, porque esto es serio, demostraron que no era así, que era mucho más el impacto. En ese tiempo ella me decía que era una empresa canadiense, precisamente. Haz de cuenta la diferencia entre la pesca artesanal y la pesca industrial. Industrial, exacto. Es mucho más, impactante la pesca industrial sobre los océanos que la pesca artesanal. Claro. La pesca artesanal es una pesca de muy pequeña escala, con artes de pesca menores, y eso no afecta realmente el medio ambiente. O sea, los pescadores normalmente van con sus cañas o con sus líneas de mano o con sus artes pequeños a pescar, y lo que sacan pues realmente no afecta el medio ambiente, pero sí lo vemos, por ejemplo, a nivel de la pesca industrial. Tú sabes, con esas grandes redes de cerco, con esas cortinas que ponen en el mar que atrapan todo, por supuesto que esa pesca industrial afecta muchísimo más el medio ambiente. Cualquier industria afecta mucho más que las cosas artesanales las cosas tradicionales de la gente que vive de cierto renglón de la economía. Hay una cosa importantísima que tengo que decirte, Jorge, antes de que se me olvide. Sí. Y es que en cualquier proyecto, llámese proyecto pesquero, proyecto minero, lo que sea, tú tienes que mirar la parte de la sostenibilidad. Pero la gente, cuando habla de sostenibilidad, lo mira más en la parte ambiental, ¿cierto? Claro. Cuando tú hablas de desarrollo sostenible, cuando tú hablas de la sostenibilidad del medio, todo esto. Pero realmente tenemos que involucrar tres cosas. Y son la sostenibilidad ambiental, la sostenibilidad social y la sostenibilidad económica. ¿De qué te sirve a ti que haya una sostenibilidad ambiental dentro de un ecosistema donde vive una comunidad, si la comunidad vive terriblemente mal, ¿cierto? Claro. Tiene que haber un enfoque social también. Oye. Y tiene que haber un enfoque económico por algún lado, porque la gente de algo tiene que vivir. Entonces, son tres cosas que tienen que estar muy equilibradas. Eso es como un triángulo, ¿sí? En cuyo centro se encuentra la sostenibilidad total, ¿sí? Y fíjate, por ejemplo, con el caso ahora que planteas de esto, está Saturbán, que con el tema del oro, precisamente se meten en la parte social y a la parte económica, porque el ambiental ya está enfocado que eso es reserva, etcétera, etcétera. Pero la empresa que llegó a trabajar en el tema del oro se mete con la comunidad y decirle: mire, es que le vamos a dar trabajo, usted va a tener prosperidad acá, la comunidad se va a hacer también partícipe de, dicen ellos, ¿no?, de hospitales, de centros educativos, de regalías, porque eso también trae regalías. Y se le mete la parte social a decirles: mire, es que esto les va a traer a ustedes mucha dinero, digámoslo así. Y se les mete por la parte económica a la comunidad, y muchas de estas comunidades pues piensan en eso. Es decir, nosotros antes de que llegara esta empresa no teníamos nada, pues sí, teníamos la reserva natural, etcétera, pero aquí no teníamos fuentes de trabajo, no teníamos formas de salir adelante, los mecanismos sociales y económicos eran basados en ciertas áreas estándar de la zona, llámese transporte o llámese agricultura, en fin. Entonces, ahí donde yo digo que cuando se hacen esas políticas que tú dices, esa triangulación de sostenibilidad, de económico, social y ambiental, tiene que verse en el sentido de que el Estado tiene que proveer esas necesidades económicas y sociales de trabajo, por ejemplo, compitiendo con la que llega la empresa multinacional a explotación. Porque si la empresa llega por el bolsillo a la comunidad, a la población, pues les impacta también. Y es ahí donde hay la conciencia ambiental de la población. Decir: no, a mí más que el dinero me importa es el agua de Santurbán, estoy tomando el ejemplo de Santurbán, la manutención de ese sistema para nuestros hijos, y no prever tanto de tener yo un trabajo, que me van a pagar tanto, porque por experiencia ya hemos vivido que todas las petroleras en el sur del país, en el Meta, en el Casanare, nunca han dejado nada. La población es la más afectada, porque usted va allá y no tienen acueducto, no tienen hospitales, no tienen nada. Y todas esas regalías de todo ese petróleo, la pregunta del millón, ¿dónde está? Porque si es una comunidad local, la primera que tiene que estar beneficiada de ese tema es la comunidad local. Ya después vienen las regalías a nivel nacional o el departamento, en fin. Pero usted va a esas zonas de Orito o de Casanare, en fin, todas esas poblaciones donde han encontrado pozos petroleros, y es la desidia y es la pobreza más grande. Y uno dice: pero si aquí hay petróleo, si aquí hay regalías, ¿dónde está la gente beneficiándose de eso? Entonces, yo coloco el mismo ejemplo para aquellas multinacionales que llegan a nivel minería a estas zonas de reservas naturales como es Santurbán a prometer lo mismo, teniendo como ejemplo la parte petrolera en el sur del país, donde no se ha visto esa prosperidad, donde no se ha visto hospitales, donde una persona que trabaja en esas empresas petroleras como Pacific Rubiales, el mismo Ecopetrol, ellos no tienen un salario justo, no tienen unas prestaciones sociales justas, sus familias no siendo beneficiadas a nivel de educación o a nivel de salud, ¿no? Allá la gente vive del Sisbén, tiene un hospital comunitario o un hospital local, como en cualquier pueblo de Colombia, donde solamente el gobierno se hace responsable del mismo, no hay acueducto, donde uno dice, bueno, entonces, ¿dónde está la participación de las empresas? Entonces, es una cosa muy complicada, ¿no?, a nivel de discusión, pero bueno, ya dejemos, porque entonces nos extendemos en el tema, y es importante. Pero bueno, dejamos sobre la mesa el tema bien grande. Aquí Liliana nos manda un link referente al tema de agua potable, que salió hoy del Espectador. Nos dice que lo coloquemos, me parece interesante. Dice, ¿cuánta agua? Usted, nuestro amigo oyente que nos escucha, y nosotros acá, ¿cuánto agua gasta usted aquí en Bogotá, un bogotano? Y bueno, el estudio mandó lo siguiente, mira, tú gastas de 11 a 30 litros por minuto en la ducha. Te estás gastando eso. Ojo, nuestro amigo oyente. Lavándose las manos gastas 18 litros por minuto. Te gastas 22 litros bajando la cisterna. O sea, cuando bajas cuando vas al baño. Te gastas 150 litros en la lavadora. Te gastas 75 litros lavando la loza. Y te gastas 500 litros lavando el carro. Ya llevamos en total 1000 litros gastados, a lo cual equivale a 4000 vasos de agua. Tome usted una referencia de un vaso normal. En todo esto nos hemos gastado 4000 vasos de agua. A eso se le suma el planchado, por ejemplo, cuando se está planchando a nivel de consumo de energía. Y recordemos que en Colombia se produce la mayor cantidad de energía por medio hidráulico, o sea, por represas. A nivel de la ropa, cuando usted se compra un jean, se han gastado en producir ese jean 2000 litros de agua. Recordemos que esto es un proceso de empresa industrial. Sí, sí. Jorge, yo diría uno de los grandes errores de la humanidad actualmente es esos consumos exagerados de agua en todo, en la industria, en el mismo hogar, te puedo poner un ejemplo. La industria petrolera utiliza mucha agua. ¿Qué pasó ahora en Casanare con esa desertificación y esa muerte de todos esos animales que aparecieron allá? Por ejemplo, ¿sí? Uh-huh. Eso es terrible. Lo que pasa en Canadá, hay un río del cual están tomando el agua para hacer explotación de petróleo que está en esas tierras allá en Canadá, y están prácticamente secando un río también. O sea, el hombre está atentando contra el recurso agua, pero de una manera exagerada. Y se podría decir que en el planeta vamos a tener que mirar otras fuentes también para extraer agua potable. Afortunadamente tenemos los océanos, ¿cierto? Que pues hay bastante agua en los océanos. Sí, pero mira que nuestro primer programa que hicimos acá en Ecorripor, Francisco, se habló precisamente, el primer tema fue el agua. Y yo comencé el programa diciendo que primero era un recurso limitado. La gente cree que es ilimitado, pero no es ilimitado. Por más de que tengamos océanos y los glaciares y etcétera, es limitado porque desafortunadamente al llegar a un extremo total de ausencia de agua. Sí, yo sé que existen los océanos, está la desalinización para poderla adquirir, etcétera, pero los costos van a ser altísimos para poder adquirirlo. En cambio, ¿qué mejor vía para hacerlo que prevenir, preservarlo, cuidarlo, que más bien a gastarlo y consumirlo totalmente para después ponernos a decir, bueno, ¿y dónde lo vamos a sacar? Y nosotros tenemos unas reservas grandes de agua, pero muy grandes de agua, pero que desafortunadamente no las valoramos y solamente las vamos a valorar cuando las hayamos perdido. Y la gente cree que eso es ilimitado, ¿sí? No, yo tengo acá en el Bichá, tengo 20.000 hectáreas y todo eso lleno de agua, pero, pero es ilimitado, porque cuando tú haces deforestación, cuando quitas todos estos árboles para hacer agricultura, ganadería, estás quitando las fuentes de agua. Y cuando quitas todas estas fuentes naturales que vienen de los montes y los destruyes para sacar minería, pues también estás acabando el recurso. Entonces, no nos volvamos catastróficos ni amargados frente al tema, pero prevengamos la situación frente a esto de la situación del agua. Entonces termino ya este tema que Liliana nos mandó de cómo cuánto consumimos por día. Es un diseño hecho por Esther Ramos, donde con esto de la ropa, con lo de la lavada de la ropa, con lo de la lavadora, el carro, en fin, más la comida, etcétera, nos estamos consumiendo al final en un solo día 30.000 litros de agua, lo que equivale más o menos a 12.000 botellas de agua. Las botellas de agua que usted compra, pues más o menos eso es lo que al día consume usted en cuanto a la parte de consumo de agua. Bueno, finalmente hagamos aquí un break, mi querido Nelson, para ir a unos comerciales, como dirían los españoles, y ya venimos nuevamente aquí a correr por fin de semana. Llegué a la isla de San Andrés una noche de septiembre. Dormí en un hotel enfrente a la playa y el día después era como si siguiera soñando. Encontré Johnny Key enfrente, separado del hotel por este mar de siete colores. Básicamente esto me ha robado 12 años de mi vida. Hoy cuando camino la peatonal, recorro la isla o salgo al mar, me encuentro con gente que vale más por lo que es que por lo que tiene. Es gente que te pregunta lo que necesitas y te lo dice de corazón. Ahora puedo decir que vivo donde los ángeles vienen de vacación. Colombia, el riesgo es que te quieras quedar. Fundecopi Radio, nuestro destino. En este mes de amor y amistad, solicite nuestra tarjeta débito de afinidad. Adquiera un cupo de acuerdo a sus ingresos. Copi Crédito otorga cupo a sus usuarios hasta de 24.600.000 pesos a una tasa de interés muy baja con respecto a la generada por los bancos. Úsela para compras y retiros a nivel nacional, sin cuota de manejo ni comisiones extras. Consulte con uno de nuestros asesores comerciales al PBX 437-9200 o a la línea gratuita 018.110. 10490. Copi Crédito lo hace posible. El consumo de productos de contrabando es un riesgo para la salud de los niños. Recuerde que el contrabando es un delito que se castiga con penas entre 48 y 90 meses de prisión, multas desde 23 hasta 1.300 millones de pesos y sanciones como el decomiso de mercancía y el cierre de su establecimiento. Diga no al contrabando, sí a la legalidad. Recuerde, la leche materna es el mejor alimento para los niños menores de un año. Un mensaje de Nestlé de Colombia S.A. A gusto con la vida. Somos Fundecopi Radio, la emisora de los asociados, dependientes, funcionarios y amigos de la Cooperativa Nacional de Droguistas Detallistas Copidrogas, una empresa cooperativa orgullosamente colombiana. Pues mi querido Jorge, ritmo sanandresano, haciéndole homenaje al departamento de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Así es. Con este golpecito de ya sabemos. El chiqui chiqui, eso es que un carrasca de burro, creo que era, sí, ¿no? Sí, sí, la quijada del burro. La quijada del burro, correcto. La quijada del burro, eso me acuerdo tanto que siempre me pareció interesante cuando, pues, por primera vez lo oí, que decía, pero una quijada de burro. Pero se oía chévere, ¿no? Elementos esenciales, quijada del burro y la mandolina. Bueno, sigamos aquí nuevamente a correr por fin de semana con todos nuestros oyentes que nos escriben. un fuerte abrazo y ojalá un día puedas venir acá y acompañarnos, William, desde Tecnoparques Bogotá. Siempre va a ser un agrado tenerte acá el día que puedas, tengas tiempo. La invitación siempre ha estado abierta, siempre ha estado aquí los micrófonos para que puedas estar. Nos manda una pregunta, mi querido Francisco, bien interesante, donde nos dice que desde su experiencia en Colombia, ¿sería posible hacer industria de sus ríos y mares contaminados para obtener metales industriales como el calcio, manganeso, cromo, etcétera? Y a la vez de metales preciosos como oro, plata, platino. ¿Nos pide su opinión? ¿Nos pide nuestra opinión, Francisco? Bueno, primero que todo podría yo decir que los ecosistemas fueron creados, ¿cierto?, para que el hombre se sirviera de ellos. Lo que pasa es que no podemos hacer un uso y un abuso de estos ecosistemas. Los ecosistemas pueden ser aprovechados en la medida en que haya una sostenibilidad de los mismos. Pero lo que no podemos afectar son los recursos naturales, los que el hombre se sirve para su propio bienestar, en aras de hacer a unos cuantos ricos, ¿sí? Por lo tanto, la industria normalmente busca eso, hacerse unos cuantos ricos, pero las comunidades dejarlas olvidadas, y esa es la parte que uno no puede... Bueno, pero entonces partemos, la industria ya contaminó, digamos así, yo entiendo la pregunta, si ya contaminó el río, ya contaminó el mar, ahora busquemos una alternativa nuevamente industrial para poder, por un lado, biorremediar, mitigar esta contaminación y a la vez sacar provecho de esa contaminación para, no sé, sacar calcio, magnesio, en fin, todos estos metales que nos dice William que podemos sacarlos. O sea, podemos, bueno, si en algún ecosistema, en un momento dado, hay una acumulación contaminante y contaminando de algunos elementos, pueden ser metales o algunos minerales, pues si el hombre crea de alguna manera los procedimientos especiales para que se puedan extraer de allí y de esta manera limpiar estos ecosistemas, maravilloso. Así sea desde el punto de vista industrial, si los quiere sacar, obviamente tendría que ser una acumulación bastante fuerte, o sea, tendría que haber una contaminación fuerte en estos ecosistemas de determinados metales o sólidos para que el hombre pueda hacer una utilización industrial, pero suena un poco contradictorio, ¿cierto? Porque entonces se requeriría un grado de contaminación alto por parte de estos metales o minerales para que el hombre pueda llegar a extraerlos pensando en una industria. Entonces, tenemos que mirar primero que por lo menos no lleguemos a ese punto de contaminar en un alto tan grado esos ecosistemas. Sí, mirando por ejemplo esta tesis que te hablaba yo de minería, me daba cuenta que, por ejemplo, el caso del oro, plata, platino, etcétera, pues eso siempre la extracción va a ser una contaminación de, o sea, lo que hablamos ahora de las multinacionales o de la extracción ilegal que llaman, siempre va a ser contaminante y obviamente no va a ser sostenible. Saco el oro, me beneficio del oro, pero lo que dejo en subproductos o en demás elementos que dejo... Productos residuales. Que dejo es grandísimo. Proceso. Sí, claro. Estamos hablando de cianuro, estamos hablando de mercurio, estamos hablando de metales pesados altísimos en la extracción del oro. La pregunta es, bueno, entonces tengo el oro... ¿Qué procedimiento puedo yo hacer para que ese mercurio o ese cadmio o ese cianuro que me quedó en el medio, cómo lo puedo yo reutilizar, ¿sí?, para volver a extraer el mismo oro y dejar mínimas trazas en el medio ambiente o desaparecerlas por biorremediación para que el medio ambiente pues se sostenga? Porque es... Bueno, yo te digo una cosa, Jorge. El hombre tiene que ir pensando en cómo procesar todos esos sólidos vertidos al medio natural, ¿sí? Te pongo un ejemplo muy simple. De la industria petrolera ya en Canadá, en ese estado que te mencionaba, en Alberta, donde están las máximas reservas mundiales de petróleo oleaginoso o petróleo, como ellos llaman petróleo con tierras. Sí. O ellos llaman en inglés the tar sands, sí, las arenas oleaginosas, ¿cierto? De donde extraen ese petróleo, que lo extraen por medio de agua que calientan para sacar todo ese petróleo. Resulta que de esa industria hay vertido una gran cantidad de elementos que salen, pero muchísimos, sulfuros, arsénico y una cantidad de elementos que son realmente nocivos para la naturaleza, y eso los depositan en unas lagunas tan inmensas que al parecer, una vez inclusive un primer ministro de Canadá se equivocó pensando que era un gran lago, y él preguntó qué lago era ese, y le dijeron, no, es que ese es un pozo de residuos líquidos de la industria petrolera, imagínate. En ese pozo cayeron, y fue una cuestión mundial, fue una imagen mundial, cuando cayeron como 500 patos que llegaron ahí, simplemente a pararse, ellos también se confundieron, pensaron que era un lago, y quedaron esos patos ahí pegados, sumergidos y todos llenos de aceite. Hubiéramos mandado más bien al ministro y no a los paticos para que se hubieran hundido, se hubieran contaminado ellos. Pero mira, eso fue una imagen mundial, y murieron más de 1,000 patos ahí en ese sitio. Entonces el hombre tiene que ir pensando seriamente en cómo le da un procedimiento, un reciclaje a toda esa cantidad de elementos, o por lo menos intenta no contaminar tanto ese medio, ¿sí? Sí, bueno, pues para terminar y contestar la pregunta, pues por el lado de metales preciosos, creo que el tema de contaminación es más bien de extracción y no de servicio al medio ambiente. Y por el lado de metales, de elementos como el calcio, magnesio, manganeso, que son muy buenos también, que de hecho están naturalmente en el mar los tiene en su composición. Como nódulos polimetálicos. Sí, claro. Sí. Yo creo que hay un trabajo también de la Universidad Nacional en Medellín, que han hecho un trabajo de energías alternativas, no solamente con el oleaje y con las corrientes, sino también con ionización. Con estos cambios de ionización a nivel de átomos, de moléculas, y por medio de estos metales, de estos elementos como el calcio y el manganeso, han producido energía. Pues obviamente no a grandes cantidades, pero sí lo han podido hacer. Entonces, este estudio, para todos nuestros oyentes, lo que hizo fue, bajo estos elementos que están en el mar y bajo un sistema iónico y molecular, junto con el oleaje y las corrientes, hicieron y encontraron que se podía producir energía. Entonces, yo creo que a nivel de extracción no creo que se pueda de pronto pretender, pero sí se puede buscar otras alternativas de toma de estos elementos. Por ejemplo, en La Guajira, la sal se extrae naturalmente del mar. Pues como todos sabemos, pues es casi que el elemento esencial en nuestra mesa. Entonces puede también buscarse esa alternativa de extracción de estos elementos, del manganeso, de todo eso, porque eso va en la composición también de esta sal. De hecho, usted va al médico, el médico lo primero que le dice es sal marina, consuma sal marina y no sal normal yodada, sino sal marina. La sal marina es mucho más natural y mucho más saludable, digamos así. Sí, para el medio. Bueno, aquí William nos dice nuevamente, cuando uno va a San Andrés, Francisco, a comer pescado y le compra al pescador de la isla, ¿qué tanta posibilidad hay de comer pescado con metales pesados? Pero ahorita que es un tema del atún, por ejemplo, del mercurio, ¿no? Entonces, la pregunta va para ti. Sí, digamos que se habla de que se encuentran ciertos elementos. Unas trazas. Sí, metales y todo esto en algunos organismos marinos, y pues se dice que asimismo en los peces. Al parecer ha habido mucha exageración en esas afirmaciones. En ocasiones yo siento que tratando de afectar la industria pesquera, ¿sí? Pero lo que sabemos realmente es que las trazas de algunos elementos que son contaminantes en el mar y que se pueden encontrar en los organismos, realmente son mínimas. Y estas trazas se pueden acumular en el hígado, se pueden acumular en algunas partes de los órganos de los peces, pero eso no se acumula mucho en el músculo, que es lo que realmente uno come. Entonces, yo diría que hay una exageración en el tema de bioacumulación de ciertos metales en los organismos marinos, aunque podríamos decir que algunos organismos marinos como los moluscos de pronto tienen mayor capacidad de bioacumular estos residuos y estos minerales o metales pesados, pero no tanto en los peces. Y yo diría que es absolutamente sano y saludable comer pescado, y más en San Andrés, donde tenemos un mar tan limpio, yo no vería ninguna dificultad. Uno puede comer con toda confianza. Bueno, frente a ese tema y también complementando la respuesta de Francisco y la pregunta de William, les decía que bueno, hay un estudio que hizo la misma CIDAD junto con una entidad, no me acuerdo ahora, voy a prometerles encontrarles la ONG, creo que es una ONG de Estados Unidos, que hizo precisamente un análisis de metales pesados en diferentes especies de atún, y efectivamente encontró trazas de metales, sobre todo de mercurio, en la carne, en la carne del atún. Creo que fue barrilete y aleta amarilla donde encontraron precisamente estas trazas. Bueno, como todo, no hay que exagerarlo, pero sí es importante, creo yo, a nivel de Colombia, no nos fijemos tanto afuera, porque Estados Unidos siempre tendrá la primera opción de hacer todos estos análisis y todos estos juicios que hacen con investigación, de que el INVIMA sí haga muestras o tome muestras en los puertos de Colombia. No es muy grande, creo yo que no tenemos una industria grandísima de a nivel de pescado, y se haga precisamente esos análisis a nivel de trazas de metales, más que todo mercurio, para que precisamente salgamos de esta incógnita. Creo que en la red de biólogos hubo una vez un post que colocó a alguien y se puso a discutir el tema de las trazas, y llegamos al mismo tema, que el INVIMA debería hacer precisamente este tipo de estudios, ¿no? Que no nos fijemos tanto en lo de afuera, sino que lo hagamos nosotros con nuestros estudios locales, en Cartagena, en Santa Marta, en el Pacífico colombiano, donde se hagan tomas de carne, de diferentes especies, no solamente de atún, de dorado, etcétera, y se haga el estudio de esas trazas, que se diga efectivamente no tenemos tanta preocupación para que... Obviamente, ¿sí? Jorge, si tú vas a hacer los muestreos en zonas de alta influencia, por ejemplo, de industria minera o industria petrolera, pues las posibilidades de encontrar peces contaminados pues son mucho más altas, ¿cierto? Pero digamos San Andrés, los alrededores de San Andrés, ¿qué industrias hay así que puedan afectar? Sí, claro, claro. Cierto, o sea, uno tiene que mirar eso. De todas formas, no está de más que el INVIMA o la misma Universidad Nacional o la misma Universidad de Antioquia, sí, que está trabajando muy seriamente el tema de ciencias del mar, le pueda apuntar a esos estudios, claro, de mirar a ver qué tipo de contaminantes se pueden encontrar en los organismos marinos que consumimos nosotros. Ahora, también se debe hacer un análisis muy cuidadoso de todo la cantidad de producto pesquero que se está importando. Uy, como sí, el famoso filete de baza. Uy, sí, que llega a Vietnam, que llega de allá, especialmente de Vietnam, de todo el delta del río Mekong en Vietnam, donde se produce toda esa cantidad de baza o pangasius, y que lo estamos importando, y que el mundo entero lo está importando en una cantidad exagerada, siendo que este pez es producido en altísimas densidades y en unas condiciones que muchas veces uno ni sabe. Entonces llegan una cantidad de filetes aquí que yo pienso que se les debe hacer análisis para mirar qué estamos comiendo y qué está comiendo nuestra población. No, y para nuestros amigos oyentes que pronto nos estén escuchando y sean fieles gourmet de pescado, como nuestro amigo Nelson, que come mucho pescado, yo les diría que todo esto que viene de afuera, como este de la baza, no lo consuman, realmente eso es lo peor que puede hacer. Puede que usted el kilo lo cueste 8,000 pesos, y el de la trucha, o el de la tilapia, o de un mero, de un puargo que es nuestro, eso que puede que cueste 10 veces más o 3 veces más, usted no lo haga por precios, hágalo porque realmente ese comerse ese pescado pargo o tilapia, ese sí es de cultivo, es nuestro, y se va a comer algo sano. Cambio esto que viene de como dice Francisco, de Vietnam, de por allá de esta parte del oriente, realmente se cultiva bajo unas condiciones, usted no se imaginan, horribles, con aguas residuales, y bueno, y desafortunadamente aquí en Colombia no le paramos bolas a esto. Se les da el permiso, usted lo puede encontrar en las grandes cadenas, supermercados, a unos precios muy baratos, y muchas veces lo encuentras como filete de róbalo, muchísimas veces, que también es engañoso, eso puede ser sancionado por la industria de comercio. Eso es comercio engañoso, exactamente. Claro, claro. Ahora, si venden baza, que lo rotulen como baza. Claro. O pangasios, sí. Dado que eso es. No, y comprar más que todo para de aquellas empresas que sabemos que son de aquí de Colombia, ¿no? Que son empresas que tienen mucho tiempo, que tienen su logo, que son empresas de Cali, de bueno, cuando son comercializados por otra, Cali. Otra cosita, Jorge, que los restaurantes no nos lo vendan como filete de pargo, filete de mero o filete de róbalo, porque tampoco es verdad, que lo vendan como es. Entonces, aquí también es un llamado a los restaurantes. No, claro, y fuera de eso, como nos decía William, que si se va a San Andrés, pues qué más que comprarlo ahí directamente a los pescadores, que son los que lo han capturado ahí mismo. Digamos que en estas zonas costeras muchos de estos restaurantes pues lo compran directamente al pescador, ¿no? Si en este momento, Jorge, si en este momento tenemos un consumo per cápita anual en Colombia de más o menos 5 kilos de pescado por persona, ¿sí? Yo te podría decir que por lo menos yo mi consumo per cápita en San Andrés lo aumenté como a 80 kilos, porque sí comía pescado todos los días. Y tengo que decirle a mis oyentes que él se fue flaco y Ortica está una barriga más grande que la de Nelson. Entonces, pues sí creo que tiene que ver con el pescado que se ha comido. Parte creo sea que mentiroso. Parte que la pesca en San Andrés se haya disminuido no ha sido por el fallo de la Haya, sino por todo el pescado que se comió Francisco allá en San Andrés. Bueno, entonces démosle, yo creo que a este tema... Pues obviamente el pescado en Bogotá viene de diferentes partes, no solamente de la costa, viene aquí de los Llanos Orientales, viene del Tolima, del Huila. Yo les recomendaría que consumieran pescado, pues para mi forma de pensar, ¿no? De cultivo. Por ejemplo, si quiere comer usted trucha, puede comer usted tilapia, un buen bocachico, de pronto si les interesa pescado de mar, pues un pargo, pero que sean de empresas... que usted lo mismo lo puede observar en la etiqueta. La mojarrita, ¿no? La mojarra, lo mismo es la tilapia, pero sí. Es el tema que se le da por el origen, pero es lo mismo. Y tener cuidado, porque usted a veces pide un pargo y le meten una mojarra de 2 kilos. Entonces usted cree que se está comiendo un pargo y resulta que se está comiendo una mojarra. Sí, porque conozco algunos cultivos interesantes aquí en la región de Cundinamarca, aquí en el alto de Melgar, yendo para Alvarado, ese pueblo. Sí. Bueno, hay algunos cultivos, pues de pronto lo desanima uno por el proceso de alimenticio, la cadena alimenticia que lleva esos animalitos. Pero después de que esté en el plato, ya no hay forma de uno... O sea, ya no le puede decir que no. Ya no le puede decir no. Bueno, sino también la trucha. Aquí también hay truchifactorías, creo por el eje cafetero que hay algunas aquí en Cundinamarca. Hay un colega nuestro, Rafael Rosado, que tiene la parte de trucha que cultivan. También lo puede hacer usted. Y si no lo quiere, pues traer también, comprar salmón, que viene mucho de Chile, por ejemplo. Atún, pero aquel atún que usted vea que viene de empresas serias, que tiene un tratamiento o que tiene un aval de las entidades gubernamentales que le han dado el aval, y tratar como de alejarte de todas estas especies que vienen de otros países, que puede que el precio sea llamativo, pero no sabemos qué efecto nos puede hacer al organismo. Entonces, bueno, dejémoslo ahí en el plato, ya que estamos hablando de pescado, y pasemos a un tema... pues que también nos ha afectado, y hemos hablado, Francisco, y creo que también nos puedes aportar algo del tema del cambio climático, que bueno que también se habrá oído y hablado en San Andrés. Resulta que hace poquito en Cartagena hubo una reunión frente a este tema, y bueno, se hicieron unas predicciones frente a esto, pues sobre todo que nosotros tenemos costas. Y se esperaba, o se espera, con estas predicciones, que para el año 2040 un aumento del nivel del mar podría estar en riesgo a las poblaciones costeras. En este caso Cartagena, Santa Marta, también San Andrés, obviamente. Dada una mayor frecuencia e intensidad en los eventos extremos como huracanes, olas de calor, lluvias, etcétera. Y consigo pues todas esas enfermedades que tienen que ver con estos cambios, como el dengue y la malaria. Esta situación tiene grandes impactos en la competitividad en los sectores turísticos e industriales, portuarios y pesqueros, ya que la planificación de las ciudades tiene que estar en relación con el incremento precisamente de todos estos factores. Entonces, esta reunión precisamente arrojó estos grandes interrogantes y estas situaciones desafortunadamente negras para las zonas costeras. Y llegaron a la conclusión, bajo una dirección que hizo el Congreso de la directora de la Federación Nacional de Comerciantes, FENALCO, doña Mónica Fadul, quien hizo parte de la creación del plan de los gremios para tratar precisamente acciones que puedan influenciar positivamente, obviamente, en el cambio del clima y reversar precisamente esos efectos que puedan tomar las ciudades costeras, como Cartagena, como hemos dicho, Santa Marta, y en este caso la parte también de San Andrés. Entonces me gustaría oír tu concepto, Francisco, frente a esto de los sectores turísticos, industriales, portuarios y pesqueros en la planificación de las ciudades frente a estos fenómenos. Bueno, definitivamente sí estamos experimentando en el mundo un cambio climático. El planeta lo está experimentando. Podría ser parte de un gran ciclo o de grandes ciclos que sufre el planeta, ¿cierto? Así como llegaron los glaciares en algún momento al planeta, puede ser que estamos experimentando ahora una, digámoslo así, una oleada de calor, un cambio climático fuerte que está afectando la temperatura de los océanos, la temperatura del aire, la temperatura de las tierras, y está afectando, digamos, a todos los ecosistemas. Vemos, por ejemplo, con el fenómeno del Niño, cómo hace que se desplacen las grandes poblaciones de peces de un lado para otro. En algunos casos, las temperaturas de los mares han aumentado. Y por supuesto, tanto las industrias, como tú mencionas, todas las industrias, la industria hotelera y demás industrias, deben poner cierta atención a estos cambios fuertes que se están presentando en el planeta y de alguna manera proyectarse, porque sí es cierto, de pronto no es en unos pocos años, de pronto será en 30 años, en 40, en 50, no sabemos, pero sí hay una tendencia que de pronto, digamos, los océanos tengan un aumento de su nivel y puedan afectar muy, digamos, fuertemente las zonas costeras y las islas del mundo. Entonces, sí tenemos que estar atentos. Puede que eso no llegue a ocurrir, digamos, en los próximos 40 o 50 años, pero sí es importantísimo que los gobiernos pongan especialmente atención a este tema que es fundamental para el mundo. Yo creo que paralelamente a eso es la planificación de ordenamiento territorial, porque estamos hablando de un nivel a futuro. Estamos aquí con este taller que se hizo allá en Cartagena, en el que prevén ellos en el 2040. El hecho del nivel del mar, y eso tenemos que imaginarnos que empiezan a desaparecer esas playas que conocemos el día de hoy y el mar empieza a adentrarse. Entonces ahí viene una planificación de que todas estas construcciones, llámense hoteles, edificios, que por cuestiones paisajísticas se quieren hacer al lado de la playa, pues tienen que ocurrirse o van a desaparecer, porque ya el nivel del mar tiende a capturar toda esa área que tiene la... que tiene la ciudad. Entonces, ciudades como Cartagena, Santa Marta, tomándola como ejemplo las principales en Colombia, o San Andrés también, tienen que precisamente con los entes gubernamentales y demás sectores privados, como aquí nos hablaba, portuarios, pesqueros, en fin, industriales, prever cómo tenemos que manejar ese ordenamiento nuevamente, ¿no? De hacerlas o se amar adentro o con plataformas más altas, bueno, yo qué sé, y con políticas obviamente sostenibles, porque pues no es el hecho de hacerlo por un tiempo, sino prever que más adelante ese nivel puede seguir aumentando y que el mar obligatoriamente nos va a ganar tierra, nos va a ganar todo eso que le hemos quitado, porque recordemos que en algunos países y en algunas ciudades como Miami se han construido ciudades, o en Dubái, por ejemplo, se construyen edificios y construcciones mar adentro, meten arena y construyen. O sea, ellos creen que ya le han ganado al mar y resulta que el mar no ha perdido nada, el mar vuelve a su cauce tarde o temprano. Claro, Jorge, bueno, tú lo has dicho, las políticas del gobierno deben estar en este momento enfocadas, las políticas públicas, tanto turísticas como pesqueras, como portuarias, todas las políticas deben estar también enfocadas un poquito hacia mirar hacia el futuro y ver los efectos que el cambio climático lo puede ocasionar de pronto al país. Eso definitivamente hay que hacerlo. Claro, claro. Decía Nelson. Pues en alguna oportunidad nosotros dimos a conocer una información sobre aquellas ciudades

Pero bueno, creo que todo está dentro de un margen de poder prever esto y podernos concientizar de que podemos trabajar en esto de la del cambio climático. Y como acabamos de decir, ¿no? De hacer políticas con el Estado y los diferentes actores que tengan que ver con esto de las zonas costeras, pues para adaptarnos, ¿no? Siempre ha sido una adaptación. Recordemos que la Tierra ha sufrido evolutivamente todos estos cambios, pero ahora pues va a ser más grande porque está con una o tiene una población grandísima. Y pues aquí el fenómeno es de grandes comunidades, de grandes ciudades y posiblemente de la afectación de muchas personas frente a esta situación, ¿no? Pero si te das cuenta, Jorge, que los efectos más terribles sobre el planeta son causados por las grandes industrias, por ejemplo, en la producción de gases de invernadero. Eso realmente ha ocasionado, digamos, un calentamiento en sí del planeta, un aumento del nivel de los océanos, un derretimiento de los glaciares, de los hielos, ¿cierto? De los polos. Entonces, esto es lo que realmente está afectando más fuertemente el planeta. Claro. Pero es la ambición desmedida del hombre por hacer industria, por generar economías que muchas veces no son limpias, o sea, no son industrias limpias, y estas industrias que no son limpias son las que más están afectando el planeta. Claro. Bueno, frente a este tema de cambio climático que ya lo hemos hablado anteriormente, se nos une ahora Yomar Castro, me acaba de escribir, él vive en Villavicencio, en el Meta. Pues él vive allí, pero es de Florencia y ha estado muy relacionado con la parte del petróleo, precisamente lo que hablábamos hace poquito acerca de la extracción y todo este tema. Me manda precisamente varios links acerca del tema que se venía tratando esta semana con el Ministerio del Medio Ambiente y el Ministerio de Minas y Energías sobre el famoso fracking en petróleo. Fracking es una fracturación hidráulica que se hace para extracción de petróleo. Él me pregunta que desde tu punto de vista, Francisco, ¿cómo se vivió o cómo se manejó el tema de búsqueda de petróleo por medio de prospección sísmica en tema de San Andrés? Recordemos que algunos bloques, se les llama bloques a unas zonas marinas que se dan en diferentes partes del océano, y en donde bajo unas técnicas que tienen algunos barcos para mirar si hay petróleo o no en el subsuelo de esta zona, se busca petróleo, se busca gas. En la costa de Colombia se ha hecho en el Pacífico y en el Atlántico, más que todo en La Guajira, al frente de Cartagena, en Santa Marta. Yo sí supe por experiencia propia que habían unos bloques que se habían tratado de dar algunas multinacionales en San Andrés y que bueno, por cuestión social y comunitaria, pues no se permitió que se hiciera esa búsqueda porque ellos creían que se podía afectar, y como efectivamente se puede hacer, la parte pesquera y la parte social en la isla. Entonces, ¿cómo fue tu experiencia frente a este tema? Si pudiste hablar de eso con los raizales en San Andrés y con el cuento de buscar petróleo o gas en zonas aledañas a las islas de San Andrés y Providencia. Bueno, tú sabes que la Agencia Nacional de Hidrocarburos había determinado unos bloques en el área del Caribe, cerca de San Andrés y cerca de Nicaragua también. Sí. Para de pronto explorar la posibilidad de extraer petróleo, ¿cierto? Tengo entendido que Nicaragua aprovechó las áreas que le dio el fallo de la Haya, ¿cierto? Hay como cierta coincidencia esa cosa, ¿no? Sí, sí. Y le asignaron a Estados Unidos, le asignaron a una compañía norteamericana los estudios. Sí. De prospección para mirar las posibilidades de encontrar petróleo. Pero esto, digamos, la población estuvo absolutamente pendiente de todo eso, la población raizal y la gente en San Andrés. Pero pues para San Andrés realmente lo importante es la pesca, la agricultura. Y si hablamos netamente de los raizales, ellos bien pendientes más de su pesca y su agricultura. Ellos, el tema petrolero... Pero como que se relacionó en cierto punto eso, pero ¿no? Pero se relaciona, ¿por qué? Porque si a ellos les van a afectar su medio marino, Debemos considerar aquí que San Andrés, el archipiélago de San Andrés, Providencia, incluyendo todos los cayos y todo esto, fue declarado por la UNESCO como un área marina protegida, denominada Reserva de la Biosfera, Seaflower, ¿sí? Uh-huh. Que fue declarado así por la UNESCO, si no me equivoco, en el 2000. Entonces, pues obviamente, al ser una área marina protegida, lo que se puede hacer allí en exploraciones, por ejemplo, petroleras y otras, pues obviamente que se deben evitar a toda costa. La UNESCO y las Naciones Unidas no van a permitir que se vaya a explorar y se vaya a utilizar de manera industrial ciertas riquezas del archipiélago en aras de satisfacer una industria. Eso no creo que se vaya a permitir. Por lo tanto, lo que se determinó al final por parte de esta gran multinacional de Estados Unidos que estaba haciendo las prospecciones, es que no había mucha presencia de petróleo, entonces que no valía la pena de pronto ir a hacer exploración petrolífera allí. ¿Sí? Sí, recordemos que esto realmente puede que no haya un impacto o puede que no traiga consigo ese impacto hacia pesquerías o hacia la parte social, que la gente dependa de ello, pero es la noticia como tal, ¿no? La noticia siempre viene con un eco y con el famoso teléfono roto, que uno dice una cosa y resulta que la persona que le llega viene con otro cuento. Entonces puede que haya llegado que es una prospección sísmica, etcétera, pero cuando llega a la isla puede que haya llegado con el cuento que iba a afectar a las pesquerías, que de pronto la gente se iba a quedar sin pescado, yo en este sentido te voy a dar un ejemplo. En Nueva Escocia, allá en la costa atlántica de Canadá, había una pesquería de bacalao milenaria, se puede decir, de muchísimos años, y de repente encontraron, hicieron prospección sísmica para mirar el tema del petróleo, y llegaron a decir que ya no había pesquerías, que la pesca estaba totalmente agotada, y la industria petrolera reemplazó completamente a la industria pesquera, tanto que todo el mundo empezó, pues, bueno, a vivir en mejores condiciones económicas, porque los empleos generados por la industria petrolera les propiciaba mucho más ingresos. Pero eso sí, la pesquería del bacalao se acabó completamente y fue reemplazada por la industria petrolera. Eso pasó allá en Canadá. O sea que el bacalao ya no se volvió a capturar ni no, nada. No, realmente. O sea que, pero la idea. No, yo sé, pero digo que volvamos al mismo tema de lo que hablamos de la triangulación, de la sostenibilidad social, sí, etcétera. Sí, sí. Tú puedes cambiar la tarea de trabajo de la zona, de la comunidad que tengas, y viene la pregunta del millón. ¿Eso fue bueno? ¿Fue malo? ¿Mejoró la calidad de vida de las personas? Sí, por la extracción de petróleo, pero dejó aparte la industria pesquera. Bueno, digamos, enfoque social, bien. Enfoque económico, bien. Hay que analizar el enfoque ambiental. Claro. Sí. Pero digamos que lo que yo te digo es una triangulación de tal manera que haya un equilibrio entre la parte ambiental, económica y social. Si se logra ese equilibrio, fantástico, fantástico. Y fíjate que va relacionado con una noticia que trae la Seafood Watch de Monterrey, donde dice precisamente ese estudio que las pesquerías que estaban en colapso se pueden regular, se pueden recuperar si existe una mesa de diálogo y concertación entre los actores, tomando las medidas técnicas y científicas adecuadas para una gestión ecosistemática. ¿Qué quiere decir esto? Que ese estudio que se hizo en la bahía de Monterrey arrojó que algunas especies se habían recuperado precisamente bajo una pesca responsable, que más o menos 40 especies de diferentes especies, disculpen la redundancia, de pesquerías, de perca de roca, platija, lenguado y otras más, habían aumentado o han tenido una mejor opción bajo una política de sostenimiento de pescas. ¿Esto a qué viene al caso? Pues que precisamente si yo tengo una actividad, en este caso la que estábamos hablando y la que nos hizo Yomar de petróleo, Y tengo también una adecuación de estudios de pesquerías en la zona, puedo prever que se pueden adecuar a los pescadores para que hagan pesquerías en la zona sin necesidad de que se sientan afectados por esa extracción que se pueda estar haciendo de petróleo. Pero cuando ven una torre montada imaginemos esas torres que hay en el Golfo de México o aquí en el lago de Maracaibo, la gente piensa que ya como hay esa estructura de extracción y ven buques y ven etcétera, o hay derrames, como el que pasó ahora en Tolú, pues la gente va a decir, no, me afectó mi sustento, o sea, me quitó mi pesca. Yo pescaba una tonelada tantas, yo qué sé, al mes o a los 15 días, ya no pesco sino 2 kilos. Entonces siempre se le va a echar la culpa a la empresa o a la actividad que llegó y está afectando su sustento. Diferente a lo que pasó en Canadá, que tú me dices que se reemplazó con la petrolera y se dejó de pescar. Que tampoco es la idea, ¿no? Si llegamos a dar alternativas de trabajo, yo pienso que las dos se pueden manejar. Lo que te digo, Jorge, el equilibrio social, ambiental y económico. Tú no le puedes dar preponderancia a uno de ellos. Si hay que darle preponderancia a alguno de ellos, sería la parte social, ¿sí? No podemos cambiar las comunidades, pero cuidando obviamente el medio ambiente. Pero lo que sí no podría yo afirmar es que debemos dar preponderancia a la industria y a la ambición económica por encima de la parte ambiental y la parte social. Hoy día se habla muchísimo del enfoque ecosistémico, y el enfoque ecosistémico pues obviamente tiene en cuenta el medio ambiente, pero el enfoque ecosistémico lo principal que tiene en cuenta es el hombre. Entonces en cualquier proyecto debe estar de presente el hombre. ¿Sí? Pues bueno, terminemos entonces ya redondeando estas ideas que hemos tenido el día de hoy con nuestro programa. Quiero agradecer enormemente la presencia y la participación de Francisco, sus experiencias alrededor de este tema de las pesquerías, medio ambiente y todo lo que tiene que ver con San Andrés. Recordemos que es una parte más de Colombia. Pues siempre vamos de vacaciones, pero ahora con el día de hoy, con este programa que hemos tenido, pues nos hemos dado cuenta que hemos aprendido un poquito más. Francisco, quiero agradecerte tu participación y muchas gracias por venir aquí a Corre por fin de semana. Tienes los micrófonos, Jorge, abiertos, muchas gracias. Y siempre estás aquí invitado para cuando Jorge, quieras. Jorge, muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias por esta invitación. Pues nos da la oportunidad de participar y de por lo menos expresar algunas ideas. Y lástima pues que algunas cosas quedaron en el tintero, pero claro, pues esto realmente da para mucho. Pero agradezco mucho tu invitación y muchos saludos a la gente que nos está escuchando, a nuestra compañera Liliana Medina, que la estimo mucho, y demás compañeros y demás participantes dentro de este foro. Bueno, entonces los espero el próximo fin de semana para un nuevo tema aquí en Ecorreport fin de semana. Les deseo un feliz fin de semana y bueno, nos vemos el próximo sábado si Dios quiere. Un fuerte abrazo y a todos nuestros oyentes que participaron, que nos sigan acompañando el próximo sábado. Muchísimas gracias. Hablemos de medio ambiente y de la manera como podemos contribuir a conservarlo. EcoReport, fin de semana. Fin de semana. El espacio de Fundecopi Radio dedicado a conocer, aprender y desarrollar habilidades que ayudan a cuidar nuestro entorno. Todos los sábados a las 8 de la mañana. Conduce el biólogo marino Jorge Donoso. Nos encontramos de nuevo el próximo sábado a las 8 de la mañana. Hasta pronto. Somos Fundecopi Radio, la emisora de los asociados, dependientes, funcionarios y amigos de la Cooperativa Nacional de Droguistas Detallistas Copidrogas, una empresa cooperativa orgullosamente colombiana. El consumo de productos de contrabando es un riesgo para la salud de los niños. Recuerde que el contrabando es un delito que se castiga con penas entre 48 y 90 meses de prisión, multas desde 23 hasta 1.300 millones de pesos y sanciones como el decomiso de mercancía y el cierre de su establecimiento. Diga no al contrabando, sí a la legalidad. Recuerde, la leche materna es el mejor alimento para los niños menores de un año. Un mensaje de Nestlé de Colombia S.A. A gusto con la vida. Ahora es más fácil tener vehículo propio. Con Copicrédito usted podrá tramitar el crédito compra de vehículo hasta por 99 millones de pesos. Le prestamos para automóviles de uso particular nuevo y usado que no supere los 4 años en modelo. Comuníquese con uno de nuestros asesores al PBX 437-9200 o a la línea gratuita 018-110-490. Copicrédito lo hace posible.